Hola, soy Clara Parodi, soy directora de la Orquesta Sinfónica Municipal de José de Paz y los queremos invitar a la primer batalla de freestyle sinfónico que será con la orquesta. Quienes les interese participar se deberán inscribir mediante el formulario que encontrarán en las redes sociales de la orquesta, que nos pueden encontrar en Instagram como Orquesta Municipal de José de Paz, y sumarse para participar el día martes 30 de abril a las 19 horas en el Teatro Municipal. Allí se realizará esta primera batalla de freestyle sinfónico. Te esperamos.